negro sin voz, ojos para el que no quiera ver. Soy la furia del animal, mutilado por cazar. Soy raíz, soy tierra y mar, soy la bestia y su dolor. Soy camino y comienzo a andar, en busca de un mejor. Monitores y pantallas embobados con píxeles. Olvidamos que vivimos en ciudades que se mueren. La burbuja se revienta y no sabes qué hacer. A buscar un lugar con un cielo azul para poder soñar un mundo. Me voy a buscar un lugar con un cielo azul para poder soñar un mundo mejor. Mejor. Muérete. Pantallas embobados con píxeles, eutrofización, basura, desertización, deforestación, smog, macropolución, crecimiento sin control de la población.